Spielberg fuera argentino, sería Enrique Carreras y haría superproducciones con Bala y Palito Ortega. Con Bala y Palito Ortega. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Hey. Si los Beatles fueran argentinos, serían los pibes chorros. Paul McCartney limpiaría parabrisas y John Lennon sería cadete del Coto. Y John Lennon sería cadete del Coto. Harry Potter sería Valentín. Yo soy Valentín. Woody Allen sería Beto César. Houston sería Silvia Zuller. Pavarotti, Pocho la Pantera. Pavarotti, Pocho la Pantera. Freddie Mercury sería Gilda. Sid y Nancy los Pimpinela. Walt Disney, García Ferrer. Michael Jackson, el Bambino Veira. Michael Jackson, el Bambino Veira. Y termino con una adivinanza para ver si algún buen paisano adivina quién sería Bin Laden si fuera riojano. Bin Laden si fuera riojano.